Y dijo el Señor: Bienaventurado el hombre y sus hijos que hacen esto, que cumplen con guardarse en el día de sábado, que se abstengan de profanarlo y que evitan de hacer mal. Que jamás diga el extranjero: El Señor me apartará de su pueblo. Ni el eunuco diga: Soy un árbol seco, que significa un hombre estéril. Porque así ha dicho el Señor: A todos los eunucos que guarden mis sábados y que cumplan mi voluntad y amen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el que les darían los hijos e hijas. Será un nombre eterno que nunca morirá. Y a todos los extranjeros y a sus hijos que se acerquen a mí para glorificarme y que amen mi nombre para ser mis fieles siervos, a todos aquellos que cumplan en reposar el día de sábado, que se abstengan de profanarlo y que amen mi pacto, yo los llevaré hasta el monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas, porque mi casa será llamada por todos los pueblos casa de oración. Isaías 56, versículos del 2 al 7. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Muchísimas gracias por sintonizar su programa, este programa semanal, parte ya de nuestra vida, pues estamos en el programa número 44, y este es la Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Y aunque soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el gusto de siempre les digo lo de siempre, gracias. Gracias por ir y corroborar las citas aportadas en la semana pasada, porque todos los que lo hicieron ahora sabrán que lo aquí dicho es cierto. A nombre de todos los queridos televidentes, por favor, expreso mi más sincero agradecimiento a don Jason Nosag por habernos hecho llegar esta noticia, pues recientemente se dio a conocer que expertos militares de los Estados Unidos han creado con tecnología de punta aquello que llaman spyware, que prácticamente es un mosquito en tamaño y forma, pero controlado, y que puede obtener de cualquier persona muestras de sangre para analizar su ADN, ya que la picadura de este robot, observen ustedes, es semejante a la de cualquier insecto. Incluso, según se presume, es capaz de inyectar bajo la piel un chip de rastreo. Y aunque la noticia fue dada a conocer por medios internacionales como una posibilidad para ser empleada en la lucha contra el terrorismo, el riesgo que también implica es que se convierta en una poderosa arma en el control mental de las masas. Queridos hermanos, mientras la ley de Dios se cumpla cabalmente, usted y yo, y estemos atentos, estemos observando, estemos siempre firmes de que se cumpla la ley del Altísimo, ningún chip servirá de nada ni en usted ni en nosotros. Pues Dios conoce nuestros pensamientos aún antes de pronunciar palabra. Y es que así ha estado escrito en el Salmo 138, versículo del 1 al 4, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es 138, versículos del 1, 139, perdón, Salmo 139, versículos del 1 al 4, y que a la letra dice: Oh Señor, tú me conoces bien, pues esté quieto o andando, tú sabes todo lo que yo hago. Desde los cielos has penetrado mis pensamientos y mis caminos los conoces. Pues aún sin pronunciar palabra alguna en mi lengua, tú, oh Señor, ya lo sabes todo. Y bueno, queridos hermanos, esta semana muchos de ustedes nos expresaron su inquietud a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico respecto a la legalización que recientemente se aprobó en los Estados Unidos para que al menos en Nueva York se permita a los rabinos judíos succionar el pene de los niños inmediatamente después de haberlos circuncidado. Después de una batalla legal en donde rabinos de Nueva York apelaban se les concediera la libre celebración de un ritual tradicionalista, finalmente, queridos hermanos, el fallo fue a favor de estos, por lo que en sus ceremonias realizarán dicho acto sin penalización alguna. Sin embargo, cabe dejar en claro lo siguiente. Primero, que la circuncisión no es una tradición judía, como algunos aluden, sino que es un pacto que el Santísimo hizo con el hombre y que así ha estado escrito en la ley que el bendito nos ordenó cumplir en el libro del Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14, y que la letra dice: guardarás este mi pacto por todas tus generaciones, y este será entre mí y todos ustedes, y también para todos los que nazcan después de ustedes. Todo hombre deberá ser circuncidado. Circuncidarás también la carne del prepucio de tus hijos a los 8 días de nacido, y será esta la señal por todas las generaciones entre mí y todos ustedes. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y todo hombre sobre la tierra, mi pacto estará en la carne de todos ustedes, y todo aquel que no circuncide la carne de su prepucio será borrado de su pueblo, pues mi pacto será violado. Y segundo, queridos hermanos, que el hecho de succionar el pene de los bebés inmediatamente después de circuncidarlo, no obstante, dicen ellos, que sea una costumbre propia de la cultura, no solo es impropio, antihigiénico, inmoral y demás apelativos que se le consideren, sino que es aberrante por el hecho de que el bendito en su ley santísima ordenó lo que quedó escrito en el libro del Génesis capítulo 9 versículo 4: sangre no comerás. Libro de Levítico capítulo 17 versículo del 10 al 11: cualquier hombre del pueblo de Israel y de cualquiera ajeno a él jamás comerá sangre, o lo cortaré de su pueblo. Porque debes saber que la vida de la carne está en la sangre. Por tanto, nadie de ustedes comerá sangre. Deuteronomio capítulo 12 versículo 23, a la letra dice: no comas sangre, porque la sangre es la vida, y no has de comer el alma junto con su carne. Asimismo, muchísimas gracias a don Jesús Chávez y a don Ricardo Oliva por habernos hecho saber la noticia que pone en evidencia públicamente el delito de robo de la monja Mary Ann Drape, de 68 años, originaria de los Estados Unidos, quien sustrajo de dos parroquias de Nueva York cerca de $130,000 entre los años 206 y 210, 200, perdón, 2006 y 2010, para gastarlos en casa de apuesta y así satisfacer su pasión por los juegos de azar. Dicha monja podría recibir una pena máxima de hasta 6 meses de cárcel por haber reconocido ante el tribunal su delito. Vaya chistosada, queridos hermanos. Hago pública también mi gratitud al queridísimo hermano don Alfonso Murillo Deep, de nuestra hermana República de Bolivia, quien nos comparte. Yo les voy a pedir, queridos hermanos, toda su sensibilidad en lo que vamos a decir. Nuestro hermano Alfonso Murillo, al igual que muchos de ustedes, nos comparte un razonamiento muy preciso como resultado de los últimos programas que ostentan el tema religiones. Y don Alfonso nos dice: las religiones son una enfermedad hereditaria adquirida por las malas costumbres. Repito, hermanos, las religiones son una enfermedad hereditaria adquirida por nuestras malas costumbres. Pero lo peor de todo es que los enfermos de este mal no quieren curarse. Querido don Alfonso, reciba usted nuestra gratitud y que el bendito le siga colmando de sabiduría, le multiplique sus bendiciones a usted y a sus más queridos. Muchísimas gracias, hermano, a nombre de todos los queridos hermanos televidentes. Y finalmente, agradezco a nombre de todos los queridos hermanos a don Ricardo Oliva por compartirnos estos videos que demuestran algunas de las variadas formas de fanatismo de los cultos religiosos cristianos. Y por favor, queridos hermanos, entiéndase que cuando hablemos de cristianos, hablamos de católicos romanos y de protestantes, porque como ya lo hemos analizado en detalle, es enteramente lo mismo. Y bien, primeramente, veamos este video que a muchos nos ha causado muchísima risa. Adelante, video. Hermanos, honestamente, si me lo permiten de verdad, esto a algunos nos causó algunas sonrisas. A los que hemos pasado por el catolicismo, estamos ante ustedes hinchados de vergüenza. Esto, queridos hermanos, de verdad ha llegado, como el Señor dice, nos hemos depravado Y como dice Lucas, no tardan los días en que el hombre llegue a tal grado su depravación, fíjense nada más, hermano, depravados, que terminarán adorando un trozo de madera. Se imaginan a Cristo llevado de esta manera, pero lo más vergonzoso, hermanos, y que conste que ellos dicen que este es su Dios. Ay, hermanos, pero ahora veamos este video que corresponde al evento llamado Explosión Juvenil. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. Estamos locos, locos, locos. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. ¡Locos! ¡Locos! ¡Por tu presencia! ¡Estamos locos! ¡Locos! ¡De veras que estamos locos, eh! ¡De veras, queridos hermanos, que esto es una locura! ¡Esto es un asco! ¡Esto es una depravación! ¡Esto es insostenible! ¡Esto es insoportable! Este evento tuvo lugar del día 1 al día 3 de abril en Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán. Y todo mundo hablando de los mayas. Con un costo por participación de 150 pesos. Y la música titulada Locos por tu presencia, la cual supuestamente sustentan en el Salmo 16, versículo 11, que correctamente a la letra dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Esta la produce la banda Conquistando Fronteras, de la organización cristiana del mismo nombre. Queridos televidentes, les ruego me permitan, por favor. Creo que una ocasión, quizá la segunda, que tuve la oportunidad de pedirles a ustedes que nos sigan en nuestra página. Esto se dio en el último programa que tuve la fortuna, la bendición de celebrar con nuestro entrañable amigo y hermano Jaime Maussan. Pero hoy tengo demasiadas razones para pedirles, para rogarles, que por favor visiten nuestro portal www.ultimaadvertencia.com, el cual ha sido diseñado solo, queridos hermanos, solo para proveerles de la más precisa información acerca de la verdad y con las evidencias contundentes sobre una realidad que hasta hoy, queridos hermanos, no habíamos percibido de manera clara. Bueno, pues en esta web ustedes encontrarán actualizaciones como la imagen y el video de la semana, entrevistas, interesantísimas publicaciones de todos ustedes, por cierto, complementadas con fotografías y videos, un noticiero que da a conocer la información más relevante sobre los asuntos que, ahora que sabemos la verdad, nos competen. Todos los programas de televisión hasta hoy producidos, incluyendo los grabados en Tercer Milenio. En fin, yo les juro que somos el canal más serio y completo, el canal informativo de este siglo, el único que nos conducirá por el buen camino en nuestras vidas, conforme a todo lo ordenado por el Santísimo. Y bueno, ahora que hemos hecho nuestra publicidad, queridos hermanos, esperando ver cómo crecen y crecen y crecen las cientos de miles de visitas, bueno, continuemos, pero aunque vamos a continuar, hermanos, no sin antes informarles que la próxima semana, para ser muy precisos, el próximo domingo 21 de abril, no habrá programación. Pues como todos ustedes bien lo saben, es la fecha en que concluimos la celebración ordenada por nuestro Padre de los panes ácimos. Y dicho día debe, dice el bendito, será para ustedes sábado, que quiere decir Shabbat, recuerden ustedes, reposo, día de reposo. Bien, así que continuemos conociendo más de las leyes que nuestro Padre nos ordenó que cumpliéramos y enseñáramos a nuestros hijos, para que de esa manera abundar en sus bendiciones. Y que así quedó escrito en libro de Levítico, capítulo 20, versículo 15. Aquel hombre que tenga cópula con un animal, morirá él y la bestia. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 16. Aquella mujer que tenga cópula con un animal, los matarás a ambos. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 17. Aquel que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, matarás a los dos. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 18. Todo aquel que tenga cópula con una mujer menstruando, juro yo, dice el Señor, que a ambos los cortaré de su pueblo. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo del 19 al 20. Aquel que se acueste con la mujer del hermano de su padre, ambos morirán, para que no nazcan esos hijos. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 21. Aquel que se acueste con la mujer de su hermano, es aberración. Ambos morirán, para que no nazcan esos hijos. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 23. No anden en las prácticas de la gente que yo mataré delante de ti, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por asco. Por eso tú deberás de serme santo. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 27. y el hombre o la mujer en quienes se encuentre que trabajan de videntes, de mediums, de hechiceros, de curanderos o de adivinos, deberán matarlos, pero los apedrearán con piedras para que su sangre caiga sobre ellos. Y queridos hermanos, esta próxima celebración, la cual iniciamos en unas cuantas horas y se concluye, bendito el Altísimo y su santo nombre, el próximo domingo, por ese motivo por el que debemos estar recluidos en casa, nos es imposible, totalmente imposible, porque el Señor así nos lo ha ordenado, no haremos nada. Y es la conclusión, la culminación de la fiesta de los ácimos. Benditos todos ustedes, queridos hermanos, los que cumplan con esta celebración. Ahora bien, sigamos en el conocimiento de más citas, como ya lo habíamos anticipado, que demuestran la falsedad de todas las religiones. Mateo capítulo 16, versículos 24 y versículo 27. Si de verdad alguno de ustedes quiere seguirme, renúnciese a sí mismo. Cargue con esa cruz, que significa ese peso, ese dolor, y sígame, porque el Cristo regresará en el carruaje de su Padre con sus ejércitos de santos, y entonces pagará a cada uno conforme haya sido su comportamiento. Marcos capítulo 8, versículos 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. Y Marcos capítulo 9, versículo 1. Y dijo Jesús: el que se avergüence de mi origen celestial. ¿De dónde viene el maestro? ¿Qué dijo? Yo no soy de este planeta, mi reino no es de este planeta. Entonces, el que se avergüence o el que haga burlas de mi origen celestial, a través de todo lo que yo les he dicho en esta generación adúltera y mala, entonces el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en el carruaje de su Padre con sus santos en sus ángeles. Y entonces dará el pago a cada uno, pero será conforme a su comportamiento. Pero en verdad les digo, dice el maestro, que hay aquí algunos que no morirán antes que vean al Hijo del Hombre descender en la majestuosidad de su carruaje. Marcos capítulo 12, versículo 24. Y dijo Jesús: ¿qué acaso no se han dado cuenta de que están en un error por no querer entender lo que dicen las Escrituras ni la verdad acerca de Dios? Lucas capítulo 4, versículos del 17 a 21. Y le fue dado a Jesús el rollo del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el carruaje del Señor está sobre mí, porque me ha escogido para enseñar las buenas noticias a los que están esclavizados en sus religiones, y me ha enviado para sanar a los enfermos de la mente, a los idólatras, para enseñar a los que están prisioneros en sus cultos la libertad, y para hacer que los que están ciegos puedan al fin ver, para enseñarles la verdad que hará libres a los que han sido vencidos por los grupos religiosos, para informarles del tiempo en que el Señor se agradará de ustedes. Hoy se ha cumplido esta profecía en sus oídos. Esto que escucharon hoy se empezará a cumplir en ustedes. Lucas capítulo 7, versículos del 31 al 35. Y dijo Jesús: ¿con quién compararé a esta raza de hombres? ¿O a quién se parecen? ¿Se parecen a los muchachos flojos? Fíjense nada más, a los muchachos flojos que se la pasan en el parque ofreciendo su música a los que pasan, diciéndoles: ¡hey! Les cantamos una canción alegre, pero no la bailan. O también: ¡hey! Les cantamos una canción triste, pero ¿de qué sirve si no la lloran? Son increíbles, dice el maestro. Vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y todos dijeron: este está endemoniado. Y viene el Cristo, que come y bebe igual que ustedes, y todos dicen: este es un tragón y borracho, es amigo de burócratas y de pecadores. Mas la sabiduría de Dios la comprobarán todos los que la siguen. Ahora bien, queridos televidentes, toda vez que la tarde de hoy, como les decía hace un momento, nosotros celebramos la Pascua, y al parecer, por lo que nos han informado algunos de ustedes, seré breve para dar respuesta a algunas de las inquietudes que tan amablemente han tenido a bien expresarme, o en su caso, las aclaraciones correspondientes. Así es que iniciemos. Respecto al chip que se pretende colocar a todos los estadounidenses y que muchos han bautizado ya como la marca de la bestia, queridos hermanos, por favor veamos, y hay que prestar toda nuestra atención y, por favor, nuestro sentido común. Esto, queridos hermanos, no es... Check out lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future. Queridos hermanos, esto no es más que una publicidad que pretende desvirtuar lo que ya conocemos, lo que todos nosotros ya conocemos acerca de quién es la bestia. ¿Quién es la bestia? La segunda bestia, también conocida como el falso profeta, también. ¿Quiénes son las dos bestias? Y una de ellas, la segunda, conocida como el falso profeta, ¿quiénes son? Los dos imperios religiosos. Por favor, hermanos. El imperio católico romano y el imperio cristiano norteamericano. Y observen que con engaños se nos presenta una desvirtuada interpretación para hacernos creer que la religión, o en sí el cristianismo, ellos no son el 666, sino que es un chip tecnológico, ¿eh? ¿Mm? Bueno, háganme favor. Algunos queridos televidentes también nos han escrito haciendo énfasis en que el maltrato a los animales cada vez se realiza con más saña. O bien, aquellos que expresan su repudio a las corridas de toros, mientras que otros se jactan de decir que eso simplemente es arte. Circulan videos por internet y una gran variedad de fotografías que demuestran, queridos hermanos, el grado de maldad en el hombre en contra de estos seres vivos indefensos, los cuales no debemos olvidar jamás que tanto animales como plantas fueron creados por el Altísimo antes que el mismísimo hombre, y que son también seres con vida. Y si nosotros razonamos como lo hacemos normalmente, queridos hermanos, de verdad, si estos fueron creados antes que nosotros, es imperante que recordemos la ley que reza: el que es primero en tiempo es primero en derecho. Pero, queridos hermanos, no se angustien. Si está a nuestro alcance hacer algo por estos indefensos animales, hagámoslo, pero no se angustien, no se preocupen, que respecto a ello nadie está libre de culpa, pues así lo dijo el bendito: yo les juro que preguntaré al día y a la noche, le preguntaré al viento y a la lluvia, a las bestias, a las aves y a los peces, a los árboles y a las plantas, a todos ellos yo les preguntaré cómo ha sido su comportamiento. Qué grande es el Señor. Le preguntarán a los animales cuál fue el trato que les dimos nosotros. Habrá un justo juicio, queridos hermanos. Pero yo quisiera preguntarles también: antes de regalar un ramo de flores, cualesquiera que éstas sean, primero, no olvidemos que las plantas y las flores fueron creadas antes que el hombre. Y segundo, que también son seres con vida creados por nuestro Señor. Y tercero, que solo viven para embellecer su tierra y todo nuestro entorno, y no para que se les quite la vida por un simple capricho o un antojo. Asimismo, algunos queridos televidentes que aún tienen inquietud referente al consumo de la carne de puerco, y también para aquellos que nos comentan que ya no la comen, velando por cumplir con esta ley del Santísimo, queridos hermanos, permítanme decirles esta referencia ubicada en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 48, que a la letra dice: oyeron que fue dicho a los antiguos: no asesinarás, porque cualquiera que asesine será culpado de juicio. Pues yo también les digo, dice el maestro, que cualquiera que se enoje en forma agresiva con su prójimo, igualmente será culpado de ese juicio. Pero, ¿oyeron que fue dicho, no adulterarás? Pues yo también les digo que cualquiera que simplemente mire a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Oyeron que fue dicho? Cualquiera que rechace a su mujer, dele carta de divorcio. Yo también les digo, todo aquel que desprecie a su mujer, siempre y cuando fuera por causa de adulterio, él está provocando que ella adultere. ¿Oyeron que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso? Pues yo también les digo, no juren en ninguna manera, y mucho menos se atrevan a jurar por el cielo, porque allí está el trono de Dios. ¿Oyeron que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente? Pues también yo les digo, resistan al mal. Antes, a cualquiera que lastime su mejilla derecha, ofrézcanle también la otra. Pero, ¿también oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo? Bueno, pues yo también les digo, amen de igual forma a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. Y entonces, queridos hermanos, por este sentido de las palabras del maestro, observen, porque entonces esto no es literal. Siempre debemos ir más allá de lo que se nos ha dicho. Razonando en todo momento lo que la ley nos asevera. Y mucho cuidado. No estoy diciendo, hermanos, ser extremista o fanático. Me refiero a que, siguiendo la enseñanza del maestro en lo que acabamos de leer, seamos así en nuestra vida, siempre. Por lo que, en el caso del puerco, no solo, queridos hermanos, es la carne del animal, sino también sus derivados, como lo son la manteca, para aquellos que comen alimentos con manteca de cerdo. Aquí en México, esto que ven ustedes en pantalla se conocen como gorditas. Igualmente, mucha gente fabrica tamales, pero con manteca de cerdo. Y yo les digo, ¿qué no saben que con manteca vegetal es más barato y saben mucho mejor? También debemos tomar en cuenta que cierto pan de dulce que venden en las panaderías o en las esquinas de las calles, debemos tener mucho cuidado con él, porque mucho de este pan se fabrica también con manteca de puerco. Y si alguno de ustedes me pregunta, oye, ¿por qué dices que los cacahuates japoneses no los debemos comer? Pues, ¿qué creen, queridos hermanos? Porque si ustedes revisan los ingredientes, dice que estos se recubren con grenetina. Y también con grenetina se fabrican las gomitas, las panditas y todo este tipo de dulces engomados, etcétera. Pero, si me lo permiten, queridos hermanos, quiero hacer de su conocimiento lo que muchos de ustedes no saben. ¿Qué cosa? ¿Pero qué nos está presentando José? Gelatina. La gelatina no se come, porque esta se fabrica con grenetina, y la grenetina se fabrica con la pata del puerco. Pero presten su atención, porque ¿pero qué estás haciendo? Pero ¿qué cosa tiene que ver las fresas con el puerco? Ah, pues fíjense ustedes que este fruto solo se produce en excremento de cerdo. ¿Sí recuerdan ustedes a su pediatra? ¿Al pediatra de sus nenes? ¿Lo recuerdan? No me le vaya a dar al nene fresas, porque me lo llena de amebas. Entonces, queridos hermanos, métanse muy bien en la cabeza que ir al supermercado y prestar atención a los ingredientes de cada producto antes de comprar solo demostraría a nuestro Señor que no es nuestra intención ofenderlo, ni siquiera con el pensamiento. Que vea el Altísimo que somos cautos para darnos cuenta que hay compañías que las latas de frijoles en los ingredientes dice manteca de puerco, y hay otras compañías que en los ingredientes, en los mismos frijoles, dice hechos con manteca vegetal. O muchos de nosotros mejor ponemos a cocer nuestros frijoles y nos quitamos de problemas. Muy bien, como veremos, queridos hermanos, la ley no es difícil de entender. Es muy fácil, por lo que somos nosotros quienes hacemos que sea compleja. Somos nosotros los que provocamos que la ley sea compleja. Y esto sucede cuando empezamos a cuestionarnos. Ah, esto dice el Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ah, pues, simple y sencillamente, porque así quedó escrito en Mateo capítulo 5, versículo 18. En verdad, crean lo que les digo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que una yud o una tilde sean modificados de la ley hasta que todo se cumpla. Así es que, queridos hermanos, es más fácil que todo desaparezca a que la ley santísima del bendito sea dada por basura, como todos nosotros algún día la dimos. Y muchos, sobre todo los cristianos, al día de hoy siguen afirmando en sus grupos religiosos, esa ley era la ley antigua, solo era para los judíos. Y para aquellos que tan amablemente nos han preguntado cómo se celebra la Pascua, que está por iniciar, queridos hermanos, tan pronto el sol se meta, bueno, primero, solo la deberán celebrar los varones que estemos circuncidados. Reunida la familia, y ser muy precisos y extensos y agradecidos en la oración. Los ácimos, después, son pan sin levadura y agua. Quiere decir que hoy por la noche, por la madrugada, comeremos la Pascua. Se deberá comer deprisa, solo la carne asada a la leña. No puede ser cocida ni hervida, solo asada a la leña. Pero debe uno de estar vestido. Oye, pero ya nos vamos a ir a dormir. No, debemos estar vestidos, porque no sabemos a qué hora haga sonar el Altísimo las trompetas para volver a reunirnos y salir. Una vez más, salir a la libertad, como ustedes y nosotros hemos salido. A partir del día de mañana hasta el próximo domingo, solo se comerá pan sin levadura. ¿Cómo se fabrica el pan sin levadura? Nuestras mujeres pondrán un poco de harina con agua, se hará la masa y se preparará el pan en un comal, y una vez que esté, algunos les gusta comerlo suave, algunos ya en forma de totopo, ya muy dura, pero solo con agua. Y si alguno de ustedes dice, oye, pero solo voy a comer tortillitas con agua. Sí, señor. Pues debemos recordar, queridos hermanos, que estamos conmemorando el éxodo del pueblo de Israel, de nuestros hermanos, del pueblo de donde todos venimos. Recordemos que iban huyendo. No había tiempo para acampar, por lo que era guisar harina con agua y vámonos a continuar con el camino. También les recuerdo, no había tres alimentos, ni cuatro, ni cinco. Y si me permiten un comentario, el pueblo iba, fíjense bien, el pueblo no comía esto porque iba pobre, porque no tenían para comer. No, recordemos que iba atestado de todas las riquezas de los egipcios. No era porque no tuvieran con qué comer, sino que el pueblo iba huyendo porque Faraón venía persiguiendo a toda la muchedumbre para asesinarlos. Así es que esta celebración, queridos hermanos, se debe tomar en cuenta para aprender a valorar lo que con el favor de Dios tenemos. Pues el hecho de solo por 7 días comer pan y agua nos permitirá valorar que aunque en ocasiones solo comamos cosas muy sencillas o cualquier cosa que también en ocasiones repelemos por su aspecto, a la falta de ese alimento lo valoraremos de tal manera que al no poder comerlo ansiaremos dicha comida. ¡Ay, otra vez frijoles, otra vez nopales, guácala! Pues ahora se da usted cuenta, se va usted a dar cuenta cuánto es la angustia por comer. Pero yo pienso, queridos hermanos, que 7 días contra 348, que hacemos 3, 4, 5, 6 alimentos, no es nada. ¿Y qué les parece si de esta manera le agradecemos al bendito toda esa manera tan artística en que a través de esta comunicación él nos ha asistido? Y bueno, en cuanto a la Pascua, aunque muchos crean que esta conmemoración es solo para los que vivieron en la esclavitud de Egipto, no olvidemos, hermanos, que nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud en que vivíamos con las religiones. Vale la pena celebrar, conmemorar con el Altísimo, en caso de no estar circuncidado, no coma la Pascua. Pero ¿qué le parece si solidario con nuestros ancestros, con su pueblo, con el pueblo del Altísimo, qué le parece si se unen a nosotros en los panes ácimos y se angustian cuando vean cómo empiezan a reducir en su peso, cómo empiezan a angustiar su rostro, y valoramos todo el pan, por sencillo que sea, que el bendito tiende a darnos todos los días? Y bueno, también después de vivir en esa esclavitud con las religiones, ahora esta libertad que el bendito nos permite nos ha sido dada por él, pero a través de su sabiduría, a través de su buena voluntad, y semejante a la libertad que el pueblo de Israel tuvo a través de su poder y a través de sus maravillas. Y bueno, queridos hermanos, el tiempo se nos reduce. Quisiera comentarles, para todos aquellos, son bastantes, queridos hermanos, son varios en los que no ha quedado claro qué es el Espíritu. No hablo del Espíritu Santo, eso ya quedó claro. ¿Qué es el Espíritu? ¿Por qué hablamos de espiritualidad? Muchos nos preguntan, oye, cuando el hombre muere, ¿el espíritu dónde queda? Oye, pero yo he soñado que mi espíritu se desdobla de mi cuerpo. Y peor si vemos una bola de locos diciendo que el espíritu desciende sobre ellos, pues es natural que no nos dejemos nosotros de seguir sensibilizando por toda esta bola de charlatanes, y seguimos creyendo que algo hay con el espíritu. Queridos hermanos, yo jamás les he mentido, y eso por favor les pido que en ustedes quede más que claro. Y es por eso, y por la confianza que ustedes tan gentilmente me han brindado, que yo les hablo con la verdad. El espíritu, como una cosa etérea, como algo que no se ve, no existe. Queridos hermanos, no existe. Esta situación viene de los monjes lamas. Esto viene de aquellos que están con el mantra y con los chakras y todo. No se metan, por favor, en Honduras. Déjenlos que cada uno tenga por su propia cuenta su propia fantasía. Miren ustedes, recuerden que el santo, el bendito, dijo: a donde todos ustedes van, a la fosa, que quiere decir al sepulcro, dice, busquen a Dios mientras vivan. Repito, busquen a Dios mientras vivan, porque a donde todos ustedes van, al sepulcro, allí no hay industria ni nada más qué hacer, porque llegando ustedes al sepulcro, su mente entra en una etapa de olvido. Así es que, queridos hermanos, esto algunos queridos hermanos nos dicen, no, pero es que, ¿qué hay de la reencarnación? Bueno, eso ya lo vimos, pero vale la pena repetirlo. Reencarnar, pueden checar el diccionario. Reencarnar quiere decir volver a tener carne. Y esto, queridos hermanos, el Señor nos juró que vamos a reencarnar, pero el bendito utiliza otro término más ad hoc a la divinidad. Él dice, refiriéndose a lo que los monjes hablan de reencarnación, él habla de resurrección, volver a tener vida. Obvio que para volver a vivir vamos a ser nuevamente llenados de carne. Entonces, reencarnar es lo mismo que resucitar. Uno quiere decir volver a tener carne y el otro dice volver a vivir. Por tanto, quiero informarles que en los textos antiguos, en los lugares donde estos tramposos, los transcriptores bíblicos, metieron la palabra espíritu, en la mayoría de ellos se utiliza el término sabiduría. Y quiero, por favor, que me permitan 2 minutos para decirles a ustedes. Cuando, pensando como nos decían en nuestros antepasados, es que cuando mueres, el espíritu se queda vagando. Si la palabra espiritualidad significa intelectualidad, que quiere decir sabiduría, es correcto, queridos hermanos. Es la sabiduría de usted la que se queda en su esposa, en sus hijos, en sus amigos, en sus padres. Esa es la que sí trasciende. Y usted estará presente en ellos cuando recuerden toda la sabiduría con la que ustedes les hablaban. Pero de esto a que un espíritu se posesiona de un perro, oiga usted, entonces ¿qué? ¿Vamos a terminar ladrándoles a nuestros familiares? Entonces, quiere decir que los perros que hay en casa son los muertos que ahora nos cuidan. No sea, vaya, descabellados aquellos que dicen esto, por favor. Espiritualidad significa intelectualidad. Espíritu también significa sabiduría. Y en efecto, esa es la que ustedes hacen y harán y seguirán haciendo, que trascienda también en los suyos. Y bueno, queridos hermanos, por último, quiero enviar un afectuoso saludo a doña Anita Mosqueda de Mexicali, Baja California, en México. Y mi más sincero agradecimiento, doña Anita, por su confianza. Pero le quiero dejar a usted en claro que el cambio que ustedes han hecho en su vida no es, Anita, por este programa. No. Mire, el cambio que ustedes han hecho en sus vidas es porque el Altísimo quiere que ustedes corroboren lo aquí dicho, para que se den cuenta que Él es quien a ustedes los llama. Yo, un servidor, simplemente le reitero que por favor, todos ustedes, queridos hermanos, simplemente me consideren a sus más apreciables órdenes. Y bueno, queridos hermanos, repito, la próxima semana no habrá programación. Bueno, ¿y por qué no la das el viernes? Por respeto al bendito, por respeto al Altísimo, por respeto a ustedes. Porque si todos han tenido a bien correr a casa para que a las 6 prendan este programa, y es el Altísimo quien los llama a ustedes y quien me exige utilizar el mismo horario para todos y servirles con el mismo ánimo, por respeto al bendito y a todos ustedes, queridos hermanos, no hay programación la próxima semana. Tendremos que quedarnos en casa, reunidos, quizá, como ustedes lo harán, repasando las cosas del Santísimo. Y fíjense ustedes, queridos hermanos, antes de retirarnos, varios de ustedes nos han dicho: quiero celebrar la Pascua, pero no estoy circuncidado. Pero estoy dispuesto a guardar los días de Shabbat, los días de reposo. Bueno, el Santísimo los ha de bendecir. ¿Y saben por qué? Porque ya no es importante el trabajo. Estoy dispuesto a trabajar cualquier otro día, doble turno si es necesario, como algunos queridos televidentes nos han hecho saber. Pero si el Santísimo dice que debo reposar con los míos, así he de hacerlo. Y si el bendito dice que solo pan con agua, así lo haremos. Porque el bendito los ha llamado. Queridos hermanos, esto no es una casualidad. El que ustedes hoy conozcan la verdad no fue casualidad. Abran sus ojos. El bendito los ha llamado. Y bueno, por hoy es todo. Que el Altísimo, que el Señor del cielo, los colme de sabiduría y los atiborre de bendiciones. Que derrochen ustedes en 100% todo cuanto poseen, y jamás olviden las palabras del Maestro: la verdad los hará libres. Y ustedes ya son libres, benditos hermanos, todos ustedes ya somos libres. Bienvenidos a la libertad. Que el Altísimo los bañe con ese derroche de bendiciones. Y que a todos ustedes, los que comerán el pan sin levadura y solo agua, sabrán la angustia que padeció todos sus antepasados de ustedes cuando el Señor los sacó de la esclavitud. Bendito nuestro Padre, que nos ha abierto los ojos y nos ha retirado de aquella esclavitud, que hoy en día se sigue llamando religiones. Muchas gracias. Y hasta dentro de 2 semanas, y espero que tengamos la oportunidad de saludarnos. Quiero que por favor les avisen a todos los familiares, los queridos televidentes, porque vamos a informar las ciudades que visitaremos y el día en que estaremos con ustedes, sin antes dejar en claro que todo es gratis. Ah, pero un favor para aquellos queridos hermanos que tan gentilmente nos dicen: vamos a estar reunidos para ahora que vengas, mi mamá, mis tíos, mis hermanos. Para mí será un gusto poderles servir. Pero no vamos a ningún picnic, queridos hermanos. Yo les ruego, ahora que vamos a tener tiempo, ¿qué les parece? Visitemos el sitio www.ultimaadvertencia.com. Empecemos a repasar nuestros programas y no olvidemos que por favor todos los viernes por la noche estamos pasando la repetición de nuestros programas. Y muchas gracias a las 60, 70 personas que tan amablemente nos ven. También en YouTube, no deje de seguirnos, pero repito, aquellos queridos hermanos que tan amablemente nos siguen los viernes, gracias. No importa. Yo les juro que por uno de ustedes retransmitiré el programa, porque nunca olviden lo que dice el bendito: en el reino de los cielos hay el mismo gusto y la misma alegría por uno que se convierte que por 99 que no tienen por qué convertirse. Muchas gracias. Y hasta entonces, que vendría siendo el día 14, 21, 28. Domingo 28. Aquí nos vemos para informarles a dónde estaremos, con quién vamos a estar. Y no va a ser sino un placer llegar y servirles. Hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.